el delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón, Orereta y Periferia. Desde aquí mandamos un sonido al otro lado del hiperespacio, ahí a todos a los oídos que se encuentran al otro lado, desde Cinchilic y Ratia. Bueno, este desfase lunar entra en esta noche semi fresquita que tenemos. Llevamos unos días en unas temperaturas que, bueno, pueden seguir así, porque eso de pasar calor tampoco es que nos guste demasiado aquí en Desfase Lunar. Bueno, y en este cuarto que empieza a menguar de la luna, teníamos la luna llena el pasado 7 y nos encaminamos gustosamente nuestra nave al cuarto menguante, pero sin menguar. Bueno, también en este viaje nos trasladaremos hasta Brasil, donde desde el pasado 20 de mayo se aprobaba el nuevo proyecto que modifica las leyes de seguridad para represas, Recordar que Brasil y otros países sudamericanos y centroamericanos sufren bastante esa pandemia llamada represas, que van acompañadas de megaminerías y otros proyectos destructivos de nuestra tierra. Bueno, después de, como decimos, el pasado 20 de mayo, este proyecto se arma y se debate primero en el Senado sin mayores objeciones y estaba esperando tratamiento desde julio del 2019 entre los diputados. Bueno, en el contexto de pandemia, con decenas de represas de proyectos mineros en riesgo de derrumbe, como ocurría en la represa de Brumadinho, que fue una catástrofe no hace tanto tiempo. Como decimos, este derrumbe de esta represa de Brumadinho, o también otro ejemplo tenemos en el derrumbe de la presa de Mariana. Eso por nombrar tan solo uno de los muchos casos que hay con estos proyectos de represas, y tan solo hablamos de Brasil, no en otros países que también las hay. Nos centramos hoy, por ejemplo, como decimos, en Brasil. Bueno, como decimos ahora, en plena pandemia están aprovechando desde el Senado para dar luz verde a estos proyectos y recordamos eso, lo importante que es que estos proyectos nos aprueben para toda la gente que vive en las cercanías de estas represas. Así que mientras vamos echándole chapapote al depósito y le damos al botón de arranque, os pedimos que pongáis vuestras nalgas cómodas, que nos vamos al aire. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. We'll be right back.

se puede, sí, haber una ruptura de un embalse en este momento de la crisis de la pandemia, y eso sí sería catastrófico, ¿no? Porque ¿cómo va a construir equipos de rescate si en este momento no tenemos equipos de rescate? Escuchamos a Chena Masso, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, señalando lo catastrófico que sería no contar con esta renovación de la Ley de Seguridad de Represas a tiempo. La ley vigente es de 2010. La que espera ahora la aprobación del Senado contempla una serie de puntos claves para garantizar derechos de reparación a personas que pueden ser afectadas por las represas en sus territorios y responsabilidad jurídica de las empresas para pagar por los daños ocasionados. Sí, bueno, el año pasado con el crimen de Brumadinho se puso a trabajar mucho en la Cámara de Diputados, pero también el Senado. Y en el Senado una diputada ha presentado este proyecto de ley que es sobre todo para hacer una revisión de la Política Nacional de Seguridad Represas. La Política Nacional es de 2010. Está buena porque hasta ahí no había ninguna legislación, pero es bastante general y no estaba muy de acuerdo sobre todo con algunas especificidades que tiene sobre todo las empresas de minería. Entonces, esta ley es ha pasado súper rápido en el Senado y estaba ahí pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. Luego se fue a la Cámara porque la Cámara también hizo un gran paquete de medidas y proyectos que por la Comisión Especial de Brumadinho que se ha formado. Entonces ahí se juntaron algunos proyectos de ley a este proyecto de ley 550, que fueron un poquito más allá de la seguridad de represas. También hablaron de la compensación financiera por la utilización de los recursos de la minería. También el tema del código de minería que tenemos nosotros, también hicieron cambios y son todos muy progresistas. Hay medidas, por ejemplo, que son muy claves de nuestra lucha y ahí hicimos un fuerte cabildeo con los parlamentarios para que los grupos más progresistas lograsen, porque este proyecto de ley está desde julio del año pasado, esperando un momento para que se va a votación. Al final del año pasado se fue muchas veces para la votación, pero lo sacaban. Siempre lo sacaban porque había mucho interés de contra. Y eso hace con que tengan que tener más políticas de fiscalización y se hace más difícil tener el licenciamiento para una represa. También está el tema de una lucha histórica que tenemos, que es la prohibición de las represas al montante, o sea, las represas que están arriba de la gente, justo como el caso de Brumadinho y Rio Dulce, ¿no? Entonces, este modelo ya no se puede más hacer en Brasil y tampoco se puede seguir subiendo, ¿no? Se llama alteamiento, que es seguir subiendo la altura de la represa, que es lo que la problemática de Brumadinho sobre todo. Y ahí van a tener que hacer un proceso que se llama descaracterización de estos modelos de presas. O sea, van a tener que parar estos emprendimientos. Pero es bueno decir que este proyecto ha tenido alteraciones textuales en la Cámara y eso hace que tenga que volver a votación al Senado, y luego del Senado tienes que ir a la sanción presidencial. O sea, que todavía no se ha aprobado en definitivo, o sea, no es una ley ya, pero fue muy muy importante porque tenemos mucha claridad que estas alteraciones se van a aprobar en Senado fácil, ¿no? También está ahí esta previsión de mayor responsabilidad a las empresas, como por ejemplo poner una multa más grande, porque la multa por una violación a la empresa era chiquita, era cosa como 1.000, 2.000 reales, y ahora la multa puede ir desde 2.000 hasta 1 billón de reales. O sea, de verdad ahí se torna un poco más oneroso el negocio para las empresas. También prevé algunos mecanismos de participación social, y esto MABI ha contribuido mucho, tanto con la elaboración del proyecto en Senado, pero también con el proyecto en la Cámara. También están algunas previsiones sobre la zona de alto salvamento, decimos nosotros, que es esta zona negra, ¿no? Que es donde la gente vive, pero si hay una ruptura no se puede salvar porque no hay tiempo. Entonces ahí va a tener que tener alguna política de reasentamiento o no hacer represas donde hay estos riesgos de tener comunidades luego cerca. Bueno, y ahí también hay muchas reglas de prevención de accidentes y esto está, por eso hemos saludado tanto, porque son marcos más duros ambientales y de responsabilidad para las empresas. Por eso para nosotros es una gran, gran victoria que sea aprobado en la Cámara de Diputados, donde tiene más fuerza el lobby de la Vale, por ejemplo, y tantas otras mineras. A pesar del crecimiento exponencial de los contagios y fallecimientos por COVID-19 en Brasil, el gobierno decretó a la actividad minera entre aquellas actividades esenciales y la Vale, a cargo de la mayoría de los proyectos mineros en el país, está trabajando a tope, dijo Chena. Vale está trabajando al tope, ¿no? Porque acá la minería fue decretada como una actividad esencial y la primera cosa que Vale hizo, como en la segunda semana de aislamiento social, ha hecho un programa de demisión voluntaria. Entonces ahí se fueron muchos obreros y luego Vale está como apurando toda la negociación de Rio Dulce. O sea, están rápidamente intentando cerrar el proceso. Y eso está siendo muy difícil porque como nosotros no podemos ir a comunicar en territorio a la gente, pero la empresa se puso a cerrar el proceso muy rápido. Entonces está así cooptando afectados con otros afectados. Por el contrario, en Brumadinho avanza la elección de asesorías técnicas del MAB y se logró recuperar el cobro del 100% del monto de la ayuda de emergencia que unas 100.000 familias afectadas recibían desde el año pasado, aunque no se logró ampliar ese resarcimiento económico para más afectados. Bueno, Brumadinho, al revés, logramos que en estos tiempos se han contratado la asesoría técnica, estuvieran haciendo selección de gente de modo virtual, pero han seleccionado, están preparando ya equipos para trabajar. Vamos a ver cuándo se van a poder ir a campo, pero luego, una vez que ya estén contratados, ya pueden trabajar los equipos técnicos en pareceres y laudos técnicos para contrarrestar. Y logramos mejorar el auxilio emergencial, porque al final del año que había cortado por la mitad, y logramos que se vuelva a hacer 100%. Pero no ha ampliado a más gente, que era la otra propuesta que teníamos, era ampliar a más gente también, ¿no? Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Capitán Hoffman me necesita. Ajuste los reguladores de transposición. Transponga los ajustadores de regulación. No, regule los transportadores de ajuste. Es que, no sé, traigo unas cervezas. ¿Y yo qué hago? Usted enrede las cosas de los demás y haga juicios gratuitos sobre las personas. Un respeto. Yo he luchado en la Cuarta Guerra Mundial. Ya nos lo has contado, mamá. Disculpe, mi capitán, pero ¿no habría que descomprimir los inyectores? No, gracias, no hace falta. Entonces voy a ir a ver si me da tiempo de hacer testamento antes de que estalle la nave. ¿Cuándo sucederá eso? 30 minutos. Bien, entonces vaya y descomprima los inyectores, muchacho. No nos interesa saltar por los aires. makua kake Chabuli mundu alina makua kake Alitore ya maimbeli wa mukanda kupo Alitore ya maimbeli wa mukanda kupo Siaro siata kaswa mwana amatai karatanga wiwe Musiaro timbia josi tili wiwe ekato gore mwena Mañana van a gaurugen Musiaro timbia tiosi tili huiwe Ekato gore mwena mwana Oh, senine liparo Esiru mañana van a Bueno, y en este paseo nos hacemos un vuelo rasante a Hamburgo, donde se encuentra nuestra super corresponsal Lisa, que algo tiene que contarnos. escuchado en las últimas semanas. Gabón, aquí, ahí, a la luz de la luna. No puedo respirar. Una frase que posiblemente, desgraciadamente, hemos escuchado en las últimas semanas. El llamado desesperado de una persona bajo una bota, bajo una rodilla policial. El grito del antirracismo se ha extendido, también y principalmente mediáticamente. Me alegra que una reivindicación humana y dolorosamente necesaria extiende su grito. Me duele mucho que a día de hoy salgamos a la calle a recordar, a exigir que todas las vidas tengan el mismo valor. Me preocupa que tranquilicemos nuestras conciencias pensando que esto ocurre en Estados Unidos. Me preocupa que pensemos que se trata de acciones especialmente violentas. Por supuesto, una violencia que hace daño. Muchas personas que dan testimonios de experiencias racistas no nombraron el golpe del policía, la detención indiscriminada, la quema de centros de refugiados, ataques nazis. Los hay, aquí y allá. La mayoría de las personas que habla de experiencias racistas nombran experiencias tan comunes, tan usuales y de tan a menudo que ellas ya aprendieron a vivir con ellas. Comentarios acerca de su apariencia, de su origen, de su religión, de su exotismo, de su inteligencia cognitiva y emocional, de sus capacidades especiales en este u otro deporte. Son las personas con denominación. No tienen el derecho a ser vistas como cada una de ellas. Son nombradas, categorizadas, encorsetadas en definiciones. Porque la mayoría privilegiada, la que tiene el poder, cuidado, la de quienes tenemos poder, ha determinado qué es estándar, qué es norma, qué es la medida y quién sale de ella. La gran función del racismo, decía Toni Morrison, es despistarte. Quitarte las fuerzas ocupándote en demostrar la razón de tu existencia. Cuando te dicen que no tienes idioma, pasas 20 años demostrando que la tienes. Cuando alguien dice que tu cabeza no tiene la forma correcta, dejas a la ciencia demostrar que la forma de tu cabeza es correcta. Sigamos sintiendo, sigamos reflexionando allá donde los clichés, los estereotipos nos marcan. Porque un estereotipo es una armadura, una coraza que protege la ignorancia, no de quien la tiene que cargar, sino de quien está a su alrededor. Pues que sigamos denunciando y comencemos a descolonizar nuestras mentes. Hasta pronto. Hey, my, hey, oh, Jindu, Jindu, Jindu. Ai, Jindu, Jindu, Jindu, ai, ai, ai, Jindu. Ai, Jindu, Jindu, Jindu, ai, ai, ai, Jindu, ai, ai, ai, ai, Jindu, Jindu, Jindu, ai, ai, ai, Jindu. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho. Percebam que a alma não tem cor. Delega maçanga gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Percebam que a alma não tem cor. Delega maçanga gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Ai, Jindu, Jindu, Jindu. Ai, ai, ai, Jindu. Ai, ai, ai, ai. Jindu, Jindu, Jindu, ai, ai, ai, Jindu, quero ver Jindu. Ai, Jindu, Jindu, Jindu. Ai, ai, ai, Jindu, ai, ai, ai, ai. Jindu, Jindu, Jindu, ai, ai, ai, Jindu. Ai, Jindu, Jindu, Jindu. Ai, Jindu. Desde que vi su rodilla en tu cuello, fue que en su cara blanca y asesina descubrí que era feliz, porque no creía matarte a ti, Floyd, es que estaba aplastando al negro. Se cargó, hincado sobre tu cuello, esa historia que nos cuentan de libertades en gestos. Vi a Rosa Parks ceder su asiento, a Luther King sin ningún sueño, a The Black Panthers echando su ropa al fuego. Mientras pasando la pasa, estaba Marilyn Monroe, a Angela Davis en su pelo. En la tele vi hace tiempo que hubo una vez un hombre para el que todos los blancos eran los únicos buenos, y para esos tontos de otro tiempo era ser negro lo único tétrico. En medio del coronavirus, que anunciaba un mundo nuevo, ha vuelto a tomar asiento ese virus que es tan viejo. Otra vez el miedo blanco ha tomado odio al negro. Se han despertado las momias, dicen que no estaban muertos, que esperaban un mesías chauvinista de estos tiempos, que amarraran al demonio hasta robarle el aliento. Él no respiraba ya y tú te hundías en su cuello. Cuentan que el racismo ahora se alimenta con guineos. El nuevo orden del mundo lo conozco de hace tiempo. El viejo colonialismo ya tiene su libro abierto. El código carolino es la Biblia del desierto. 5 hombres uniformados ya son bandera manchada, sin estrellas, por supuesto. Hoy se queman carcajadas en el río sempiterno. Es que Dixie, Mississippi, la materia superada, se marchitó esa mañana en que dieron paso al blanco al marcharse los Obama. Han matado la esperanza, han silenciado a Georgia. Nina Simone no lo canta. A lo lejos, despacito, donde suenan las campanas, en medio de las trifulcas, surge de las llamaradas la figura de Louis Armstrong con lágrimas en la cara, y vuelve a soñar la tierra. Todo pasado también tiene su mañana. Descansa en paz, George Floyd, que la lucha hoy tiene tu cara. Seu invejoso é Curibota, Curibota.

Recogemos esta información de Amigos de la Tierra de Japón. Esta organización exige al gobierno japonés, a través de una petición en línea que están realizando y en la que esperan conseguir mínimamente 5.000 firmas para que este agua contaminada se almacene en la tierra y se solidifique en vez de ser descargada en el mar y que se extienda, claro. Bueno, así desde Radio Mundo Real nos hablarán sobre estas declaraciones de este grupo ecologista, que cuenta que el gobierno declara la emergencia nuclear y hubo una primera evacuación, eso recordando unos años atrás, como decimos, una evacuación de 2 kilómetros alrededor de la planta, que luego se extendía a 20 kilómetros, porque parece ser que 2 kilómetros no son suficientes. Bueno, después de esto, 2 semanas después, las autoridades informaban que los reactores se habían estabilizado y para julio el agua reciclada de una nueva planta de tratamiento ayudaba a enfriar estos reactores, cosa que ya era imposible ya que se estaba produciendo la fusión de los núcleos, ¿no? Que yo no soy muy entendido en el tema, pero seguramente ya habréis visto más de uno lo que ocurre cuando ocurre esto, ya no hay quien pare, ya no hay quien pare el desastre, vamos. En Mundo Real. Gobierno japonés quiere liberar agua contaminada radioactiva. Amigos de la Tierra, Japón se opone a decisión gubernamental y recoge firmas para que el agua contaminada se almacene en tierra. El gobierno japonés tiene la intención de seguir adelante con su plan de liberar al ambiente agua contaminada radioactiva que se ha estado acumulando desde el accidente de la central nuclear de Fukushima en 2011, denunció Amigos de la Tierra, Japón en un comunicado. La organización ecologista exige al gobierno japonés, a través de una petición en línea en la que esperan conseguir 5.000 firmas, que el agua contaminada se almacene en tierra y se solidifique, en vez de ser descargada en el mar como ha propuesto el Subcomité de Manejo del Agua del país asiático. Amigos de la Tierra Japón informan la petición que actualmente se almacenan aproximadamente 1,2 millones de metros cúbicos de agua contaminada. Esta agua contiene tritio, hidrógeno radioactivo, con 860 billones de becquereles de radiación que no pueden ser eliminados con equipos convencionales como el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos, ALPS, por sus siglas en inglés. Y más del 70% del agua almacenada en los tanques contiene sustancias radiactivas como el estroncio-90, el cesio-137 y el yodo-129, superando totalmente los estándares de concentración de emisiones. Estas sustancias radiactivas no pueden ser eliminadas completamente mediante un tratamiento secundario, advierte la organización ambientalista. El gobierno y la compañía de energía eléctrica de Tokio, TEPCO, han declarado que otros 1.200 billones de becquereles de tritio todavía están contenidos en los edificios de la planta nuclear, lo que significa que es probable que se libere más agua contaminada en el futuro, continúa el texto de la petición. En lugar de descargar el agua contaminada en el océano, otra opción que el gobierno está considerando es vaporizarla. Ninguna de estas opciones sería buena para el medio ambiente. En enero de este año, Amigos de la Tierra Japón informó que el 23 de diciembre de 2019, el Subcomité de Manejo del Agua Tratada con el ALPS, establecido por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, para discutir cómo manejar el creciente volumen de agua tratada con ese sistema de procesamiento de líquidos, publicó un borrador de informe en el que se ofrecen 3 propuestas para tratar el agua contaminada tratada de la dañada central nuclear TEPCO Fukushima Daiichi: la descarga al mar, la liberación de vapor y una combinación de ambas. Las 3 opciones esparcirían sustancias radiactivas en el medio ambiente, afirmaron desde Amigos de la Tierra Japón. El borrador del informe ignora las alternativas de almacenamiento a largo plazo en tierra, incluyendo el almacenamiento en grandes tanques. Impactos de la radiación en la vida cotidiana. El aumento de la cantidad de contaminación radiactiva en el medio ambiente es una amenaza para la vida futura. Junto a Amigos de la Tierra Japón, varios grupos de la sociedad civil están expresando su oposición al plan de descarga de agua contaminada en el océano. Los sindicatos de pescadores de Fukushima también se oponen a esta posibilidad. Para ellos, esta amenaza a la industria pesquera es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, el gobierno sigue insistiendo en que la descarga ambiental es la única opción. Las autoridades de la prefectura de Fukushima han celebrado audiencias públicas simbólicas y han pedido comentarios públicos, pero su plan es anunciar, para el verano de 2020, que el agua contaminada será descargada en el medio ambiente, señalaron las organizaciones al gobierno. La planta nuclear de Fukushima fue afectada el 11 de marzo de 2011 cuando un tsunami golpeó a Japón. Tres reactores de la planta se inundaron y liberaron agua radioactiva contaminada en la zona. 11 reactores se apagaron y una docena de generadores de reserva, así como los intercambiadores de calor utilizados para descargar tanto el calor residual del reactor como el calor de la descomposición, fueron destruidos. El gobierno declaró la emergencia nuclear y hubo una primera evacuación de 2 kilómetros alrededor de la planta, que luego se extendió a 20 kilómetros de Fukushima. Dos semanas después, las autoridades informaron que los reactores se habían estabilizado y para julio el agua reciclada de una nueva planta de tratamiento ayudó a enfriar los reactores. El siguiente paso fue evitar que más agua contaminada escapara de los reactores y utilizar el sistema de tratamiento de agua contaminada que ahora podría ser arrojada al océano. La gente ha perdido muchas cosas: la vida que tenían antes del accidente, la comunidad, el tiempo precioso para compartir con amigos, vecinos y sus familias, dijo Ayumi Fukakusa de Amigos de la Tierra Japón a Radio Mundo Real. Y ahora, aunque se detecta todavía una alta radiación en muchas zonas, incluso en las zonas donde se levantó la evacuación, el gobierno está haciendo un esfuerzo para que la contaminación desaparezca de la vista, con el precio de reutilizar el suelo contaminado o planeando arrojar el agua contaminada al océano. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Ya no hay trilobites en el mar. En Siberia no queda ni un mamut. Las ballenas desaparecerán. No queda mucho ya. Así que, humano, ya solo quedas tú. ¿Cómo te sientes ahora en tu soledad? Pueblos del mundo extinguidos, sí. Deja que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano hacia la extinción. Hacia la extinción. Total extinción. Sonríe cuando te vayas a fosilizar. Que no piensen luego que lo has pasado Hay mal. Hay que guardar las apariencias. Procura extinguirte con clase y dignidad. Eso que no falte. Piensa en el Museo de Historia Natural. Piensa en ello. Te queda poco. Pueblos del mundo extinguíos, dejad que continúe la evolución. Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano hacia la extinción. Extinguíos sin más dilación, con diligencia incluso. La edad de los

sobre tu tumba. Bueno, y el pasado mes de mayo, recordar la marcha mundial de las mujeres que se preparaba para el 30 de mayo, como decíamos, que caía en sábado en Brasil. En lucha también contra la pandemia y el gobierno asesino de Bolsonaro. Saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo a contarles sobre el día 30 de mayo, que es un día de acción de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil por solidaridad y contra Bolsonaro. ¿Y por qué elegimos esta fecha exacta para hacer la acción? Bueno, desde el año 2000, la Marcha Mundial de las Mujeres realiza cada 5 años una acción internacional. Las acciones marcan procesos de síntesis políticas de la marcha y conectan nuestros procesos organizativos y luchas a nivel local con la fuerza mundial del feminismo en movimiento. Pero este año, la 5ª acción internacional en Brasil iba a tener su principal actividad entre los días 28 y 30 de mayo en la ciudad de Natal, en el nordeste del país. Iba a ser una gran acción, con la participación de 2.000 mujeres que vienen de toda parte del país. Pero, con la pandemia del nuevo coronavirus, nosotras que siempre estuvimos en las calles, necesitamos estar en aislamiento social. Pero eso no significa que no estaremos organizadas y movilizadas desde nuestras casas, barrios, comunidades, los campos, las redes, en acciones de solidaridad y de denuncia a este gobierno de ultraderecha, neoliberal y autoritario de Bolsonaro, que en esta situación de pandemia viene afectando especialmente la vida de las mujeres trabajadoras, negras, indígenas, quilombolas y de las periferias del país. El día 30 de mayo, entonces, el día en que cerraríamos nuestra gran actividad de la acción internacional, va a ser un día de movilización virtual. Por la mañana van a ocurrir acciones concretas de solidaridad de las mujeres por todo el país, en los barrios, en las comunidades. Y de las 2 de la tarde, del horario de Brasil, hasta las 4 de la tarde, va a ser un debate nacional que va a poner las resistencias y las alternativas feministas para enfrentar este contexto. También a la 1 de la tarde de Brasil vamos a hacer un tuitazo con las tags en portugués Fora Bolsonaro y Marcha en Ação 2020. Por todo el día pedimos también que hagan posteos con fotos, con carteles, con mensajes de solidaridad y por Fora Bolsonaro. Y estaremos en el debate en el YouTube de la marcha, que es youtube.com/marchamundial.com Das Mulheres, en portugués, con LH, y pedimos que siempre que hagan un posteo en las redes sociales, que marquen el perfil de la marcha, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos en todas estas redes, y bueno, seguimos en lucha, seguimos en marcha contra Bolsonaro, por la vida de las personas, en solidaridad, y resistimos para vivir, marchamos para transformar. Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Heaven present to all mankind understanding and peace of mind. But if it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. You know, I show the world how. Hey, to get along. Peace will enter. when hate is gone. So if it's not asking too much, please, please send me someone to love. I lie awake nights, yeah, and ponder the world's troubles, and my answer is always the same. Unless man put an end to this damnable sin, hate will put the world in a flame. What a shame. And just because I'm in misery, and I don't beg for no sympathy. No sympathy. And if it's not as much as it, please, please send me someone to love. Just because I'm in misery, I don't beg for no sympathy. But if it's not asking too much, please send me someone to love. Bueno, y distintos grupos ecologistas y en defensa de la tierra de distintos países de América Latina y el Caribe plasman también en la página de Radio Mundo Real algunos documentos sobre pandemias del neoliberalismo y las respuestas que están teniendo los pueblos a esta crisis global. Love a man away. Esto todo en un debate, como decimos, plasmado en formato de vídeo. Bueno, y que dura como alrededor de una hora y media, como decimos, sobre el tema de la pandemia global y todo lo que está ocurriendo y cómo lo está viviendo estos pueblos. Lugares de América Latina y el Caribe y de diferentes lugares del mundo que ojalá se conectan en esta tarde del 2 de junio a esta transmisión a las 15 horas de El Cono Sur. Estamos dando inicio a esta transmisión por nombre de las pandemias del neoliberalismo y que tiene como objetivo central compartir con algunas de las organizaciones de América Latina y el Caribe y del ámbito continental que vienen trabajando, los pueblos vienen generando para enfrentar la crisis global de la salud, que no es nada más que una manifestación brutal de lo que el neoliberalismo ha generado. Queremos saludar especialmente en este momento a las... Bueno, tiene algún corte el sonido, pero bueno, como os decía, lo tenéis colgado en las www.rmr.fm. Del campo Vía Campesina, amigos de la Tierra América. Bueno, encontramos que han actualizado la página, ha habido bastante actividad, ya que también recogemos otro documento en formato de vídeo sobre Chernóbil y Fukushima, espejos del desastre nuclear. Bueno, aunque han pasado 9 años desde lo de Fukushima y algunos más de lo de Chernóbil, nos cuentan aquí que esto debería de ser un ejemplo de lo que no se debería de hacer ya nunca más. La colonia Maeda está ubicada a 43 kilómetros de la central nuclear de Fukushima 1 de TEPCO. En esta ocasión hemos visitado a Hasegawa Kenichi, un líder local durante el desastre, junto con Muto Ruiko, quien vive en el pueblo de Miharu en la prefectura de Fukushima. El señor Hasegawa ha regresado a vivir a Itate. Bueno, tenéis este documento también plasmado en la misma página, en el espacio de vídeos, en las www.rmr.fm. Como las Olimpiadas de la Recuperación. Cuando Olímpico ni estáis de... Bueno, también queda publicado el documento sobre la carne, la industria cárnica, y que tiene que ver con la crisis climática. Otro vídeo animado presentado por Grain y la Alianza de la Biodiversidad, que ofrece una respuesta a esta pregunta. Un vídeo bastante clarividente. Urano buno shemu tupe ende eno sokola. Uno ni justas umpira kuli hena hano ni Londoni. Akala katoto akakuweza inga kakoranga. Bueno, este año también recordamos que es la quinta edición internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres y marca 20 años de este movimiento. Bajo el lema Resistimos para Vivir, Marchamos para Transformar, las mujeres tendrán una intensa agenda internacional que comenzaba ya el 8 de marzo y que se va a estirar hasta el próximo 17 de octubre. En 2020 nos enfrentamos al avance de la extrema derecha, del conservadurismo, del capitalismo autoritario y de la xenofobia. Este es un momento de resistencia e internacionalismo. Resistimos para vivir, marchamos para transformar. Es el lema que nos lleva de nuevo a las calles, en la quinta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Denunciemos los ataques del capital contra la vida y afirmemos nuestras alternativas. Pero, ¿por qué estamos marchando? Las acciones internacionales de la marcha tienen lugar cada 5 años. Comienzan el 8 de marzo, Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, y se extienden hasta el 17 de octubre, Día de la Lucha contra la Pobreza. En 2020, el calendario está lleno de acciones descentralizadas y comunes, como el 30 de marzo, Día de la Tierra Palestina, en apoyo a la lucha por la autodeterminación de los pueblos, y el 20 de abril, Día de la Solidaridad Feminista contra las Empresas Transnacionales. Del 25 al 31 de mayo, celebraremos un gran día antiimperialista con movimientos sociales de todo el mundo. Y el 17 de octubre, nos reuniremos en la clausura de esta quinta acción, en la frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Reafirmaremos que estamos en marcha para construir una sociedad sin muros. ¿Y cómo comenzó esta historia? En el año 2000, la gente de todo el mundo se levantó contra el neoliberalismo. La Marcha Mundial de Mujeres se inició como una acción de grupos de base de diferentes países y territorios, con una plataforma para luchar contra las causas de la pobreza y la violencia sexista, y para exigir cambios concretos en el mundo y en la vida de las mujeres. Capiremos a mamá, capire. En 163 países, la marcha ha llevado a miles de mujeres a las calles, conectadas por la misma causa. Después de que la acción terminó, las mujeres decidieron que continuarían juntas, en movimiento. Y así, la Marcha Mundial de las Mujeres, que comenzó con una campaña, se convirtió en un movimiento feminista y anticapitalista permanente. Marchamos contra la pobreza y la violencia, pero ¿a favor de qué? En 2005, grupos de la marcha de todo el mundo escribieron la Carta de la Mujer para la Humanidad. En esta carta presentamos nuestra visión. Queremos construir un mundo basado en la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad y la igualdad. Una gran colcha ha sido tejida colectivamente, por las manos de las mujeres de cada país y territorio donde estamos organizadas. Cruzando las fronteras, incluso entre pueblos en conflicto, se ha tejido esta colcha, practicando la solidaridad internacional feminista y mostrando la fuerza de las mujeres en movimiento. En 2010, la marcha lanzó el lema que resuena en las calles hasta el día de hoy: marcharemos hasta que todas seamos libres. Hemos realizado grandes marchas en todo el mundo. Pasamos con las protestas frente a una base militar en Colombia y terminamos en una acción internacional con 2.000 mujeres en Bakubabu, República Democrática del Congo. Denunciamos las guerras impulsadas por el capitalismo racista y patriarcal. Exigimos el fin de la violencia, la autonomía de las mujeres, los servicios públicos, la soberanía alimentaria y los bienes comunes. ¡La lucha por el feminismo! ¡Vigencia! ¡Feminismo cuándo! ¡Ya! ¡Cuándo! ¡Ya! ¡Cuándo! ¡Ya! La estrategia de la cuarta acción fue fortalecer la resistencia de las mujeres en sus territorios. Entendemos nuestros territorios como nuestro cuerpo, nuestro trabajo y nuestro lugar de acción. Las acciones regionales de la marcha denunciaron el avance del capital sobre nuestros territorios. En el 2020 hacemos un llamado a las mujeres de todo el mundo para nuestra quinta acción internacional. Resistimos para vivir porque la extrema derecha, racista y patriarcal, destruye nuestras vidas con la guerra, la violencia, el hambre y la represión. Resistimos para vivir porque las empresas transnacionales explotan nuestro trabajo, destruyen nuestras condiciones de vida y la naturaleza, violan los derechos y son quienes se benefician de este capitalismo autoritario. Marchamos para transformar las estructuras de producción, reproducción y consumo. Luchamos por el fin del trabajo enajenado y la explotación, para que la producción esté al servicio de las necesidades de los pueblos y no para el beneficio de unos pocos. Construimos propuestas y alternativas reales para el mundo en el que queremos vivir, en armonía con la naturaleza. Luchamos por la soberanía alimentaria. Queremos alimentos sin veneno, semillas criollas y territorios libres de transgénicos. Luchamos por una economía feminista en la que la sostenibilidad de la vida esté en el centro de las preocupaciones, en la que el trabajo doméstico y de cuidados se reconozca y se reparta, por el derecho a la salud, la educación y la vivienda. Luchamos por una vida sin violencia, por una sociedad sin muros ni fronteras, por la autonomía sobre nuestros cuerpos y sexualidades. Reafirmamos el feminismo como un proyecto de sociedad, anticapitalista y popular, contra las nuevas y viejas formas de colonialismo racista y patriarcal. Nuestra acción es colectiva, nuestra organización es permanente. Nuestro horizonte es una sociedad basada en la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz. Salimos a la calle porque resistimos para vivir, marchamos para transformar. ¿Vamos juntas? Es que... creo que ya sé quién es. Ese no era mal chaval. Bueno, y hasta aquí nuestro vuelo nocturno de los martes. Es lo que ha dado. Para la próxima seguiremos dando voz a estos documentos, como decimos, de otras partes del mundo, que al final en todos los sitios cuecen, aunque sean habas de distinto color, pero más o menos las mismas. Así un saludo grande y gordo a todos y todas que estáis ahí al otro lado. Agur, et ando pasá. La iglesia cantando himnos, 300 salmos siempre los mismos. Un día de pronto me desmadré y dije algo, yo dije yeah. Todos a coro con el ministro dijeron yeah, dijeron Cristo. Los feligreses mueven los pies y dicen algo, dicen yeah, yo dije yeah, yeah, dije yeah, yo dije yeah, yeah, dije yeah, yo dije yeah, yeah, dije yeah, yo dije yeah, yeah, dije yeah. Queden mudos los impíos, que rompa muros nuestro alarido, y no podemos desfallecer diciendo algo, diciendo yeah. Y así el verbo se hace clamor, nuestra garganta proclama amor. Iluminados siempre por él, decimos algo, decimos yeah. Yo dije yeah, yeah.